disparate. Si querés, lo escuchamos. Escuchemos a Gustavo Fernández Mendía, entonces. Sí, pero bueno, digamos, son circunstancias. Yo llevo más de 30 años en la política, así que así los periodos, así como comienzan, terminan. Es algo absolutamente natural en el devenir democrático. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo estas famosas internas que hay? También de no solamente del PJ, sino que también en Cambiemos. Yo creo que el tema de las internas, en definitiva, las terminarán resolviendo los partidos. Lo más preocupante es que se ve muy mal la realidad del país y la situación que está viviendo la gente. El resto, las internas son un problema de los que vivimos de, por y para la política, pero no me parece que sea una de las preocupaciones de la gente. Ya te digo, se resolverán con una o con otra estrategia, pero en definitiva no son lo más importante. Uh-huh. Respecto a las declaraciones que hizo Gabriela Michetti con esto de eliminar estas elecciones de medio término, o por lo menos que este año no se hagan, ¿cuál es tu opinión? Bueno, esto es francamente un disparate. Si cada uno va de acuerdo a como le vengan o a como le convengan, va a intentar modificar los cronogramas electorales, es francamente un disparate. En todo caso, el sistema electoral puede ser producto de una discusión que tiene que ser muy larga, que tiene que ser consensuada con toda la población. Es decir, modificar en todo caso el sistema electoral para que no se modifique por mitades la Cámara de Diputados cada dos años, me parece que tiene que ser fruto de un proceso larguísimo del que participemos todos, pero de ninguna manera esto se puede resolver de acuerdo a la conveniencia coyuntural de algún partido. La verdad que es un disparate, no logro alcanzar a comprender cuál es el objetivo que puede perseguir con esto que dice, pero en general cuesta bastante seguirla, digamos. Pero puede tener que ver con esta conflictividad social que hay en el país y demás. Seguramente, creo que tiene que ver con que la economía va mal, con que la gente la está pasando, como te decía, muy mal, y no es conveniente para el oficialismo en este momento enfrentar estas elecciones legislativas, pero me parece que es nada más que esto. Bien, y respecto a este olvido de Macri de la jubilación mínima de un jubilado, después de las declaraciones que hizo en el programa de Mirtha Legrand. A mí me parece que más que un olvido, es la clara demostración de que no tiene ni idea de en qué país vivimos, que es la sensación que todos tenemos. A veces cuando el gobierno toma determinadas medidas o están hablando de un país que uno no ve, tiene la sensación de que no tienen ni idea de cómo vive la gente. Esto fue la comprobación palmaria, porque además no es que si uno dijera, bueno, si hubiera dicho 7.000, uno podría pensar que redondeó para arriba con el objeto de que parezca un poco más, pero errarle por un 50% es no tener ni idea de cómo es la vida de un jubilado, concretamente, ¿no? Y estamos hablando de millones, además. ¿La ves a Cristina candidata? No, pero bueno, eso es algo que por supuesto yo no puedo tener ninguna idea al respecto. Me parece que no sería lo mejor para el justicialismo, pero bueno, esto, como te decía, son muchos los sectores involucrados que tienen que opinar y encontrar la mejor estrategia, sobre todo para poder ofrecer una alternativa a esto que ni modelo se puede llamar, a esta gestión de gobierno que realmente está haciendo que los argentinos la pasen muy mal. O sea, ¿coincidís con lo que dijo Marín de dar un paso al costado, que tendría que dar un paso al costado a Cristina? Yo no soy quien para darle sugerencias a Cristina ni cosa que se le parezca. Yo lo que digo es que habría que buscar un camino de unidad dentro de lo que es el espectro del justicialismo para poder ofrecer la más prolija de las opciones para que la gente vuelva a confiar en el peronismo, que a nuestro criterio es quien puede solucionar la crisis que tiene el país. Bueno, muy claro por ahí Fernández Mendoza.